cielos y en la tierra sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Hermanos y hermanas en Cristo, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy su hermano Jorge Vargas. Una vez más aquí en la radio Tepeyac Radio 1300 AM, presentándoles su programa, El Poder de Conocer la Verdad. La verdad es Él, el único que es la verdad, Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy, que es el nombre que te dio Moisés en el Antiguo Testamento. Yo soy quien soy. Jesús mismo, enfrente de ellos, dijo, antes de Abraham, yo soy. No dijo yo era, no dijo yo seré. Dijo el nombre que se le dio a Moisés por Yahweh. Yo soy. ¿Qué significa exactamente ese nombre que se le dio a Moisés? Yo soy quien soy. Porque Dios no existió. Dios no va a existir. Dios siempre ha existido. Es una forma presente de decir, Él es. Él es todo. Él es la vida. Él es el camino. Él es la verdad. Él es todo. Él es nuestro principio y nuestro fin. Y Él es, siempre nos enfatizamos en eso de que Él es la verdad. Hermanos y hermanas en Cristo, los invitamos a que por favor inviten a sus, especialmente en esta plática muy importante que vamos a tener sobre la Santa Misa, sobre el cómo participar, cómo ser un buen católico, un buen participante de la liturgia. Se llama la liturgia que celebramos del pan, de la fracción del pan, y la liturgia de la palabra en la Santa Misa. Tenemos una invitada especial que obviamente tenemos también a nuestro hermano Manuel Mares, que es nuestro técnico de audio, que nos ayuda a grabar cada una de estos programas de ustedes. Y les quiero recordar, tomar la oportunidad de que en la página Facebook nos puedes encontrar ahí mismo. Si tienen acceso, conozcan a alguien que tenga acceso a la página de Facebook, nada más, y que encuentren el nombre, El Poder de Conocer la Verdad. Ahí mismo quiero promover esto, de que ahí mismo pueden encontrar todos nuestros otros episodios, nuestros otros temas que hemos tocado. Hemos tocado varios, hermano Manuel, desde la Eucaristía, quién es Dios, como cuáles, ¿sí te acuerdas? Tenemos muchísimos, ya casi nos llegamos a los 30 programas. Oh, wow. Y también hemos llegado a una buena audiencia, y creo que ya mero llegamos a 200. Gracias a Dios. Bendito sea Dios y honor a nuestra Virgen María Santísima, nuestra Madre, de que casi 200 personas ya han bajado estos programas de audio que tenemos gratuitamente para ustedes. ¿Por qué? Porque el trabajo de Dios tiene que ser para todos, abiertamente. Y si les beneficia esta información que se les da gratuitamente, por favor los invitamos a que consideren dar una donación aquí a Tepeyac Radio, ¿verdad? A su disposición y a su entrega de ustedes. Bueno, nada más quería introducirles una vez más a nuestra hermana en Cristo, que yo estoy honrado en tenerla aquí presente, porque aunque estoy muy limitado en conocerla, o sea, apenas la voy conociendo, nuestra hermana Maritza Molina, creo. Oh, Molina, sí. Y ves, el Espíritu Santo me ayudó. Nuestra hermana Maritza Molina, que es, ella es residente de aquí del Valle Central también. ¿De dónde eres, Maritza? Soy de Fresno. Fresno, muy bien, ¿verdad? Y nada más para recordarles que ella fue una invitada especial hace unos cuantos programas, creo que sí, cuando yo estaba ausente. Yo estaba trabajando, créanlo o no, yo estaba trabajando a Dios en Florida. Y una presentación allá, y fíjense lo que es el trabajo de Dios. Una presentación de nuestra Madre Santísima, la Virgen Guadalupe, que se tituló A los Enigmas de la Virgen de Guadalupe. Significa las señales, el simbolismo detrás de su manto, de las estrellas, del sol detrás de ella, la luz bajo sus pies, de la corona que tiene arriba, del vientre que tiene. Ella está embarazada, esta Virgen, del Santo San Juan Diego, que fue canonizado por Beato Juan Pablo II. Fue algo inolvidable. Yo le agradezco a toda la audiencia de Florida, sé que no me están escuchando, pero yo se las agradezco, porque fue tanto el amor y el corazón abierto que nos dieron, que me dieron a mí y le dieron a Dios para poder yo ser un instrumento que ojalá les haya enseñado por lo menos una cosa. Bueno, les voy a dar el micrófono a la hermana Maritza y al hermano Manuel Mares, porque tienen algo muy importante que compartir. Pero antes de eso, siempre iniciamos, siempre con una oración, porque creemos que es Él quien nos va a ayudar, la va a ayudar a ella y al hermano Manuel a compartir ese mensaje que tenemos. Es muy importante que sean las palabras de Dios y no las nuestras, y lo iniciamos invocándolo a Él y la intercesión de la Virgen María, los santos y los ángeles. Y lo hacemos todo esto invocando al Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias por todo lo que nos has, todo lo que nos has preparado. Te damos gracias por dejarnos ser esa ventana, esa voz para nuestra audiencia que nos está escuchando aquí en Tepeaca Radio, y todos aquellos que no nos escuchen, que espiritualmente nos escuchen con su espíritu, que estén atentos a eso, que abran su corazón a esta verdad, y que después de escuchar esta verdad, que la compartan con los demás, que no sea una omisión, porque ese sí es pecado, retener algo bueno o una información que puede beneficiar a alguien más, y sabiendo que los puede ayudar, y omisionar, o sea, retener esa información, puede ser pecado. Padre, te pedimos que nos uses como esos instrumentos que sabes que podemos ser. Por eso tú nos tienes aquí, Señor, y te ofrecemos todo esto mezclado con todas las peticiones de nuestra gente, nuestra audiencia que nos está escuchando, todo lo que les perturbe el corazón, todas sus inquietudes, Señor, se las ofrecemos a ti por medio de nuestra Virgen Santísima, nuestra dulce y santa Madre María, ofreciéndotela, Señor, con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre Santísima, enséñanos cómo amar, servir y adorar a Dios. A ti te decimos, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Corazón amoroso de Jesús sacramentado. Bueno, hermanos y hermanas, Dios los bendiga y vamos a continuar aquí. Y el micrófono se lo entrego a la hermana Maritza y al hermano Manuel. Muchas gracias al hermano Jorge por dándonos esas palabras de aliento. Y pues ahora, pues como dijo, yo y la hermana Maritza tenemos algo grande preparado para ustedes, para esos católicos del domingo. A ver. Los católicos de cultura, ¿verdad? A veces vamos a hacer así y no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque si ponemos a pensar a veces, pues sí... Ser católico a veces es implementado por nuestros padres, nuestros familiares, desde pequeños, y la verdad no entendemos, ¿verdad? A veces, hasta que cuando uno va haciendo los sacramentos, la primera comunión, la confirmación, y empezamos a razonar en qué se trata de ser católico. Y pues a veces, uno nada más, no cuestionamos lo que verdad vamos a hacer. Por ejemplo, cuando entramos a la misa y nos hacemos señal de la cruz. A ver, aquí tenemos una llamada, perdón. A ver, Tepeaca Radio, muy buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Todavía tienen muy buen programa, hermanos. Muchas gracias. Pero tenía una pregunta aparte de esto. ¿De casualidad no saben el número del celular del hermano Memo? No estoy seguro, pero si quiere se lo doy fuera del aire. Sí. A ver, okay. ¿Me espera un momento, por favor? Sí. Ok. Que continuamos. Cuando dijimos que somos católicos domingo, es cuando nosotros nada más entramos y hacemos ciertas cosas, pero en verdad no sabemos por qué lo hacemos, o a lo mejor lo hacemos porque así nos enseñaron nuestros padres, familiares, etcétera. Y pues llegamos a veces como y nos hacemos la señal de la cruz, ¿verdad? Y la hacemos rápidamente, como en menos de 3 segundos, y ya nos santificamos con la señal de la cruz. Pero en verdad, ¿qué significa cuando nos persignamos con la señal de la cruz y qué usamos? O sea, muchos de nosotros a veces no sabemos que estamos tomando la Santa Trinidad ahí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y es algo que tenemos que meditar, que tenemos que pensar qué en verdad estamos haciendo. O simplemente también cuando hacemos un rosario, ¿verdad? Un rosario es fácil que uno a veces se pierda en la oración porque seguimos en la repetición, que se pierde la meditación. Tenemos que saber qué estamos rezando, qué estamos diciendo y a quién y cómo. Entonces a veces tenemos que cuestionar poquito, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciendo esto y a quién? Amén. Y también yo pues el otro día también anoté como así nadie está hablando del rosario. Empecé a orar el rosario con los que estaban orando, pero anoté que tenían un estilo monotón, y luego como que nomás lo estaban haciendo así, como si fuera cualquier otra, como nomás ni lo sentían ni tenían esa emoción, no tenían, es como si nomás lo estaban leyendo diciendo, perdón, decía Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y nos perturba a nosotros porque es como nomás lo están haciendo por razones que... Es algo en vano. No saben qué estamos diciendo, nomás decimos por decir. Sí. Es algo que nada más sabemos que lo tenemos que decir, pero no cuestionamos por qué y por qué lo estamos haciendo. Y eso es muy importante. Tenemos que saber qué estamos diciendo y a quién. Tenemos que meditar mucho en lo que hacemos. Igual como cuando estás de ir a misa, algo que también que nos perturba un poquito más, bueno, es cuando, por ejemplo, es tiempo de ir a misa los domingos, y entonces nosotros, pues sí, Dios nunca nos va a juzgar cómo nos vestimos o cuánto dinero tuvimos o nada de eso nos va a juzgar, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero también hay que pensar, cuando vamos a misa, vamos a ver a Dios, es nuestro Rey, a Jesús, vamos a verlo. Y la verdad tenemos que poner un poquito de énfasis en nuestro vestuario. Hay que pensar, por ejemplo, si alguno de nosotros tuviéramos el privilegio de conocer al presidente de los Estados Unidos, yo estoy muy segura que nosotros no iríamos con nuestra pijama o nuestros jeans casuales, sino iríamos un poquito más presentables, más formales. E igual hay que ver eso cuando vamos a ver a Cristo. Él es nuestro Rey. Tenemos que ir un poquito más presentables, porque Él es alguien importante. Él es el que nos va a salvar. Entonces, ¿por qué no ir más presentable a Dios? Ir más presentable a ver a nuestra madre, a hablar con Dios. Entonces hay que tomar un poquito en cuenta también eso, la etiqueta de ir a misa presentable. Sí, en verdad, otra vez, Dios no nos va a juzgar en cómo nos vestimos, si compramos ropa de marca, ¿no? Pero el punto es que tenemos que ser representados muy, muy bien, ¿verdad? No queremos ir mal vestidos. Amén. Y ya, así como dijo, sí, es desafortunadamente que hay personas que sí se visten a... He mirado gente con pachamas yéndose. Inadecuadamente. Inadecuadamente, pues. Sí, sí. Y para mí personalmente, yo tengo esa... Doy gracias a Dios ahí en la... Pues yo voy en la misa de las 10 en la iglesia de Santa María en Calgary. Y gracias a Dios que es lo que anoté de esa misa, que muchos de los que atienden a esa misa no están vistiéndose como de un estilo mal, están bien vestidos. Los miro muchos con sus corbatas, con sus trajes, como bien vestido, como tenemos que hacer. Sí, tenemos que ser un poquito más formales, ¿verdad? Porque sé que si nosotros vamos a un concierto de quién sabe quién, vamos con el traje número uno, el traje del sábado. Entonces, igual misa, igual Dios, es igual de importante o más importante que esto. Entonces, hay que poner un poquito más esfuerzo en nuestro vestuario. Nada más me encantaría compartir algo. No sé ustedes, yo tengo una idea, y ojalá esto sea algo que se pueda manifestar, no sé. Me da tantas ganas de compartir una inquietud, no una inquietud, unas ganas que yo tengo personalmente. Soy yo otra vez, Jorge Vargas. Me encantaría, si miramos cómo los monaguillos se visten, no sé ustedes, si miran cómo los monaguillos se visten, sí. Tienen una vestimenta, un vestimento blanco, como si fueran una... túnica. Sí, sí, es una túnica blanca, ¿verdad? Me encantaría imaginar un día de estos que todos los que estén en misa tengan una túnica blanca, todos, desde el más pequeño hasta el más, obviamente, más alto, ¿verdad? Pero imagínate nada más cuánta más reverencia, cuánto más enfoque, perdón. No estoy implicando de que la gente no le dé reverencia a Dios, claro que sí. Pero estoy hablando nada más del modo de que uno se viste. ¿Cuánto más enfoque se le daría a lo que es la misa? Quizás a no mirar tanto, cómo se vistió tal y tal persona este día. Porque a veces, ya, hay que decir la verdad, porque eso se trata este programa, ¿verdad? De que yo miro demasiado, y yo lo hago a veces también, de que me fijo en cómo se viste la otra gente. Quizás no tanto para condenarlos o para no sé, o para decir, uy, qué mal o qué bien están vestidos, sino, pues mira, me encantaría tener también unos pantalones así o vestirme así como esa persona. Pero de eso no se trata la misa, ¿ves? Ahí está la situación. La misa no se trata de ti ni de mí. Pero en términos de participación, sí, claro, porque vamos a participar en la liturgia. Pero del modo de que te vistes, tendría que tener como un son de, como de reverencia, de amor, de unidad. Y qué mejor que vestirnos igual todos, ¿verdad? Imagínate nada más que... Y a mí eso nada más quería compartir eso, que me encantaría ver, ¿verdad? Que todos se vistan igual. Imagínate, una túnica blanca, nada más. Entonces no tendrías que preocuparte de qué vestirte, de si me voy a ver bien o mal, de que si estoy yo el otro, ¿verdad? Y lo que sucede es que el vestimento, de lo que yo he visto en la parroquia, no voy a decir el nombre de la parroquia, hay muchas mujeres que se visten mal, y eso es la verdad. Se visten como si se iban a ir a una fiesta del domingo, del sábado, o un club, ¿verdad? A un ¿cómo se llama en México? Antro, ¿verdad? Un antro. Se visten inapropiadamente, mal. Invitan, lo voy a decir, están invitando al hombre a pecar con el corazón. No estoy diciendo que sí sucede, pero en veces sí sucede, lo he visto. Y hasta... Es el modo de que una mujer se viste dice mucho de ella. ¿Ves? Una mujer, si se viste así inapropiadamente, ¿qué dice eso de la persona? ¿Qué dice eso de ti? ¿Qué dice? Si tú estás invitando a un hombre a pecar con su corazón, es por el modo de que tú estás transmitiendo algo de cómo te presentas, de cómo caminas, de cómo te vistes. Y me quiero enfocar mucho de que, no mucho, sino de que el pecado más grave, o sea, la área más pecaminosa de la cual una mujer puede enseñar para que un hombre, hasta el mismo sacerdote, pueda caer o pueda tener tentación, es en el escote, en la área de donde es el, ¿cómo se dice? El pecho. Y esto es vulgarmente... Se ve demasiado ahora en día en la misa. Y fíjate, no tanto ahora que estamos en el invierno, sino cuando vengan los tiempos calientes. Fíjate cuánto va a suceder. No me tomen mal, no estoy invitando a que se fijen, sino que observen y tengan cuidado, varones, porque uno puede caer en tentación en ese momento. Una vez en mi vida, hace unos años, yo trabajé con un hombre, y ¿saben qué me había dicho él? Es lo que quiero compartir esta historia. Él me dice, ¿para qué voy a ir a misa? Digo, ¿cómo que para qué, hermano? Si es la misa, tienes que ir. Es la tercera ley el tercer mandamiento, ley de la misma boca de Dios. Y le dice, ¿para qué voy a ir si voy a estar pecando? Le digo, ¿cómo vas a estar pecando ahí? Pues sí, fíjate cómo se visten las mujeres. Pues ahí estoy con los... casi me quito los lentes de tanto que me las estoy comiendo con los ojos. O sea, sexualmente. Y dice, entonces, ¿para qué voy? Me quedo en mi casa, veo mi partido de soccer o fútbol. ¿Qué hubo? ¿Ves? No hay pecado. Ay, hermano, el diablo te trae bien atrabado. Ve a misa, primeramente, para seguir la ley de Dios. Y si eso te perturba, ¿qué tenemos que hacer? A ver, yo les voy a preguntar, ¿qué tiene que hacer el católico que le perturbe esa acción de la mujer? ¿Qué tenemos que hacer? Me encantaría que la hermana Marisa comparta, porque ella es una mujer. ¿Qué tendría un hombre que hacer, o con quién hablar, o qué piensas tú para que esto ya no suceda o se arregle? Pues personalmente yo, la verdad, yo admiraría al hombre, a ese hombre que está sacando el pecado, que está, siente que le está molestando, que ese hombre tuviera la iniciativa de ir caballerosamente, por supuesto, y decir, mira, es muy hermosa, muy, bueno, algún comentario bueno, de aliento. Positivo, sí, sí. Uh-huh. Pero diciendo como, esto es algo que me perturbó y me molestó, y yo a lo mejor no soy el único que a quien le estás molestando, y yo quiero ser ese representante entre medio de todos esos hombres, y te voy a pedir por favor que si puedes cambiar esto o hacer una modificación, te lo agradecería mucho. Muy bien, yo creo que es aplicable. Nada más una pregunta con eso, ¿no piensas que sería más fácil que viniera ese mensaje de una mujer? Sí, esto sí, igual también. Es más fácil, porque yo, en lo personal, yo lo he hecho. Y a veces la mujer se siente ofendida. Hasta me han dicho que no debería hacerlo porque se siente ofendida la mujer. Se siente como que, me estás causando pecar, o ya no vuelvas a la iglesia. A veces me han dicho que no tengo que hablar con ellas así. Solo que ¿tú qué piensas? ¿Debería ser una mujer entonces? Sí, también, sí, sería mejor que una mujer, porque en mujer hay más confianza. Uh-huh. Sí, y evitarías eso, pero sí, en verdad, nosotros mujeres también tenemos que decir algo. A veces no decimos por el miedo que vamos a alejar a esa persona de la iglesia, y uh-huh. Pero en verdad tenemos que hacer algo por eso, porque en verdad a mí me da mucha vergüenza también decirlo, pero he acudido a muchos bautizos, muchas confirmaciones. He mirado mujeres con escotes hasta la espalda. Híjole. Faldas ridículamente muy cortas. Uh-huh. Y imagínense, ni van a saltar, hasta iban a recibir a Cristo. Uh-huh. Así, entonces no creo que debamos hacer así. Esto definitivamente es una falta de respeto. Es una falta de respeto, no solamente a Dios, sino al mismo representante, al sacerdote, porque él todavía es hombre, él todavía, hasta el tercer día después de muerte, ahí es cuando se muere el apetito sexual. Tenemos una llamada aquí en TV Agrada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, yo me llamo David Martínez. Yo voy a dar mi punto de vista de cómo expulsar al enemigo, de tratándose de eso, de que muchos, hasta los mismos católicos, ¿sabes? Que no son, que no van a la misa cada 8 días, y dicen, no, tú no vas a la misa por ver a los muchachos y esto y lo otro. Yo lo que hago, me siento el mero enfrente y me pongo a leer la liturgia del evangelio, que cuando la están leyendo ahí, y la bañería de la misa me lo paso con los ojos cerrados, hasta cuando el padre va a la comunión, así, pero me lo paso con los ojos cerrados. Ese es mi punto de vista, y yo no tengo tentación de estar viendo a las mujeres una y otra. Cuando dan la paz, yo los saludo con mi corazón sincero, sin alegría y ventaja. Ese es mi punto de vista, y que tengan muy buenas tardes, y que Dios me los bendiga todo el año, no solo el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Ándale, hasta luego. Bueno, pues sí, pues su técnica, pues cada quien pues se acopla con los problemas, ¿verdad? Pero también a la misma vez tenemos ahí la omisión. Nosotros tenemos un deber de corregir los errores. No podemos dejar que el problema se siga acumulando. Por ejemplo, es como en la fuga que hay en una pipa, que es chiquita, sale el agua, y le dejamos que siga saliendo el agua que va a pasar a soltar la pipa o una explosión. Entonces nosotros no tenemos que llegar a ese grado. Nosotros podemos empezar. Uh-huh. Y con todo respeto, hermano, gracias por la llamada, y definitivamente que Dios lo bendiga abundantemente, especialmente en este año de la fe, ¿verdad? Pero también quiero corresponder apropiadamente. Ignorar una situación que pueda causar a alguien más pecar no es un trabajo de un cristiano, hermano. No estoy implicando que usted no es cristiano. Sí, bendito sea Dios. Continúa haciendo la estrategia que usted está usando, muy bien. Si le funciona a usted, muy bien. Pero lo que pasa es que usted, hermano, no es el único hombre que va a misa. ¿Me entiende? Imagínese si todos los hombres se fueran al frente y todas las mujeres atrás. Quizás, si fuera así las cosas, entonces la iglesia sí estuviera bien, o mejor, no sé. Pero no sé, porque qué tal si estas mujeres de atrás se visten todavía así, y al momento de la comunión van y pues todavía está ocurriendo el problema. Entonces, aquí tendría que venir en cuestión una cosa. si yo como hombre, hay que decir, hay muchos hombres que tienen un problema con la pornografía, tienen problema con mirar a una mujer, especialmente la espalda. No sé qué sucede cuando un hombre mira la espalda de una mujer. Es algo muy atractivo, muy bello. ¿Por qué? Porque Dios lo creó así. La mujer por naturaleza es la criatura más preciosa que existe en el mundo, y eso yo se los confirmo, yo porque yo soy hombre, y otra porque soy artista y soy fotógrafo. Una mujer es algo bello que se tiene que admirar, no desear, ¿entienden? La belleza natural se tiene que admirar, no desear. Por eso Jesús nos dice especialmente a los hombres, fíjense, tengan mucho cuidado con sus ojos, cuiden sus ojos, ¿verdad? Porque el hombre que mire a otra mujer y la desee con su corazón, ya cometió el acto de adulterio. Es eso. So, amén, hermanos. Si a ti te ayuda el cerrar los ojos, bendito sea Dios. Pero el problema todavía no está resuelto. Y sí es un problema. De que las mujeres están invitando a pecar a ciertos hombres que tienen más inclinación a cometer actos de adulterio por el simple hecho de mirar. So, te voy a pedir que reces por estos hombres que puedan, quizás, lo que sucede es que casi la mayoría de estos hombres son casados o ya tengan una novia, ¿verdad? Y eso ya es otro pecado, porque le están faltando respeto a su novia, ¿ves? Entonces tendremos que, nosotros nos conocemos como la iglesia militante, tenemos que hacer algo para arreglar las cosas que nos perturban, que nos atacan. Entonces aquí nuestra hermana Marisa nos ha propuesto una idea muy muy bien, que yo creo que sería fascinante. Mujeres católicas que me están escuchando en este momento, si usted miran que alguna mujer se vista de ese modo, por favor ayuden a los hombres, por favor ayuden a los hombres, y quizás después de misa hablen con esta muchacha, esta niña, porque no todas son mujeres adultas. Hay muchas que son de la edad de adolescentes que se visten así, ¿verdad? Y este lo vemos más frecuentemente, como había dicho ya, en los bautizos y en las bodas y en las primeras comuniones. Y no debería ser así. Y bendito sea Dios que creo que ya hemos visto, yo en la parroquia de la cual voy viendo menos y menos mujeres vistiéndose vulgarmente. Bendito sea Dios. Pero una vez más, quizás sea porque es invierno y bueno, no sé, ya veremos ya cuando venga el verano ahí, ¿verdad? A ver qué pasa. Pero sí, mujeres, por favor, ayúdenos con esa misión, se lo pedimos en el nombre de Jesús, porque como hombre, sí es muy difícil mirar a una mujer bella y más cuando se presentan así. Tenemos otra llamada aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Yo te digo, a mí me funcionó. Yo puedo estar en medio de la misa, yo estoy atento con lo que está diciendo el padre, no estoy diciendo que tengo que estar enfrente, si el canto duele enfrente, pues bueno, y si no también. Uh-huh. A mí me funcionó eso que yo hice, algo que te lo voy a entender. Tú puedes estar a cualquier lado de la iglesia y yo estoy atento con lo que el padre está diciendo. Uh-huh. No, está bien. Otra cosa, que las mujeres así sin que van a ir de los bautismos y ya son es gente que casi nunca va a la iglesia. La gente que va 8 días a la iglesia no se viste así. Sí, claro. Sí. Ese es mi comentario, y que tengan buenas tardes. Oh, bueno, gracias. Que lo vean. Continuando. Muy bien, hermano, otra vez lo felicito, que eso le funcione a usted. Y una vez más, si esa estrategia le ayuda a cualquier otro varón que me esté escuchando, arrímense al frente, por favor, y cierren los ojos cuando sea el tiempo de la Eucaristía. Cierren uno, si no los abran, hasta que diga, ite misa es, o sea, la bendición final del Padre, bendito sea Dios, ¿verdad? Está bien. Están a todos sus derechos si eso les funciona a ustedes. Nada más tenga cuidado si la gente, si están parados atrás o hay gente que quiere moverse de un lado a otro, tenga mucho cuidado, porque quizás puedan perder algo, no sé. Bueno, si eso funciona para ti, bendito sea Dios, hermano, pero yo personalmente no me voy a enfrente. Te voy a dar una razón por qué. Yo en el tiempo de la comunión me encanta ser el último. Yo tomo las palabras de Dios en la Biblia cuando dice, el que quiera ser el primero, sea el último. Yo al tomar la Eucaristía, la Sagrada Sangre de nuestro Señor Jesús, me encanta ser el último. Yo, me encanta, ¿verdad? Pero por eso yo veo a toda la gente, los veo todo, observo todo, ¿verdad? Ahora, Pero yo hago también lo que Jesús dice, ten cuidado con los ojos, mucho cuidado, mucho cuidado. En el momento que yo miro a una mujer que está vestida vulgarmente, ¿sabes qué hago yo? Rezo por ella. Señor, ayúdala a entender. Y también voy hacia una mujer después de misa y le digo, disculpa, ¿puedes hablar con esa muchacha para que quizás la próxima vez que venga a la Santa Misa se vista un poquito más apropiada, más dignamente para celebrar la misa? Y sí funciona así. Y les invito, hermanas católicas, por favor, hagan esto por nosotros. Este es un hombre que les suplica eso, por favor. Y háganlo por la dignidad de ustedes. La mujer tiene que tener dignidad. Una mujer sin dignidad no es una mujer, sino un objeto sexual. No hay que caer en esa mentalidad que dice el mundo, sí, mujer, tú no eres una mujer, tú no eres un objeto. Eso es lo que te está diciendo las películas, las novelas. ¿Qué es lo que, qué triste que las novelas se enfoquen demasiado en eso? No sé si puedas confirmar con eso, ¿verdad? No, eso sí, es la sociedad aquí tiene mucho que ver con el vestuario de nosotros, que es la definición de belleza, pero en verdad no es, o sea, el ejemplo de belleza es la Virgen de Guadalupe, fijándonos en ella, nuestra madre, nuestro ejemplo, ella está cubrida de pies a cabeza y así todavía sigue hermosa. Definitivamente, si miramos, no nada más podemos decir como, oh, eso fue porque en los tiempos de Jesús, todo, fíjate, Jesús también todo estaba vestido, no es cierto, si miramos ilustraciones de Juan el Bautista, parece como que tenía chores, ¿verdad? Parece como que no tenía manga larga, tenía, no sé cómo se llama. Un chaleco casi, de ¿verdad? De piel de camello, creo, que era como él se vestía. Pero Jesús y María se vestían apropiadamente. Y si se fijan, y ahora mira, fíjense, en los tiempos de Jesús, ¿cómo piensan ustedes que se vestía la gente? ¿Ven? Completamente cubiertos, ¿verdad? Y si miramos en la historia, antes, en los años entre 1960, es donde las cosas empezaron a cambiarse. Las mujeres antes de los 1960, 70, todas, hasta las niñas, se ponían el velo. Siempre era como una tradición ir a misa con el velo, ¿verdad? ¿Para qué es un velo? No sé si tú sepas para qué las mujeres usaban velo. Era para enseñar reverencia, para enfocarte en la misa, para proteger. Era como un símbolo de señal de que el hombre que no se fije en ti, sino que se fije en Dios. ¿Ves? Para eso era un velo, como una señal de no yo, sino Jesús sacramentado que está en el tabernáculo. Y eso, fíjense, en Florida, yo miré, fui un partícipe en mi primera misa, antes del Vaticano II, había una misa que se llamaba en latín, ¿verdad? Latin Tridentine Mass. Esta misa en latín se celebró en ese momento que nosotros llegamos de visita allá, y me quedé impresionado de la reverencia de la gente y que todas las mujeres y las niñas que estaban ahí tenían velo. Y eso se me hizo impresionante, que estas niñas tenían tanta reverencia, tanto respeto de llevar el velo, no hacer ruido, no hablar y participar tan enfocadamente en la celebración latina, que yo me quedé, wow, ¿por qué no podemos? Me encantaría ver esta clase de enfoque en la celebración que tenemos ahora en día en la misa. Y el modo que se vistieron ellas y los hombres bien vestidos con camisas de botón y algunos con corbata, y lo admiré demasiado, ¿verdad? Y ahora regreso aquí a California y miro que esta situación está un poquito más diferente, y nada más para compartir con ustedes, pero sí, la mujer es el ser más bello que existe en el mundo. Eso lo podemos confirmar no nada más por que conocemos a Dios, sino porque somos varones. Y definitivamente me puedo imaginar qué bella era, qué tan bella era Eva cuando Dios la creó. Y aparte de eso, la que estuvo más bella que Eva, la Virgen María. Imagínate nada más la belleza, qué significa la manifestación de aquella que no tiene ningún pecado, ¿verdad? El pecado es corrupción. Y si tenemos mujeres ahora que están en las telenovelas que son bellísimas, y sí lo son. Por ejemplo, Bárbara Mori. Yo digo que Bárbara Mori es una mujer increíblemente bella, bellísima, que wow, ¿no? La miró y dijo, y fíjate lo interesante, la miro y lo que digo no es, híjole, qué tanto me encantaría estar con ella. No, no es eso. La miro y ¿sabes qué? Lo primero que me viene a mente a mí, y quizás algunos puedan a contestar con lo que voy a decir, digo, qué creación tan bella que hace Dios. Si ella está bonita, imagínate lo que es la Virgen María. Ella, porque Bárbara Mori no tiene la santidad que tiene la Virgen María. Nada más, no puedo imaginarme qué bella es la Virgen María, ¿verdad? Pero nada más una reflexión pequeña de mis observaciones seculares. ¿Algo que quieres compartir más sobre la misa? Bueno, hay muchas, poquitas cosas que a veces nos perturban. A ver, como que más. Sí, igual el vestuario ya compartimos eso, que sí tiene mucho que ver, porque pues nuestra naturaleza es fijarse, ¿verdad? Observar todo. Y pues algo más que perturba también es, yo creo que lo he notado mucho, es el uso de celulares, tecnología. Que en mi parroquia, bueno, no voy a decir el nombre, pero cuando hay una persona que dice el anuncio antes de empezar la misa y dicen, apaguen sus teléfonos celulares o pónganlos en silencio, uh-huh, o lleven a los niños a, si están inquietos, llévenlos a la capillita que está al lado, uh-huh, para la tranquilidad de los demás. Y sí, se da el anuncio, pero como 10 minutos después empiezan los teléfonos, empiezan los niños corriendo, uh-huh, no hay control. Y tenemos que saber que a respetar eso también en la misa, que hay otras personas que en verdad sí quieren oír la palabra de Dios. Y eso a veces aleja a muchas personas que dicen, por ejemplo, personalmente mi hermana dice, no, yo no quiero ir a misa porque no me gusta, porque es muy ruidosa, hace mucho ruido, platican mucho, no dejan de escuchar, lloran mucho los niños. Y a veces tenemos que ser precavidos y controlar eso de los niños, de los teléfonos, tener más atención en lo que estamos haciendo con eso, porque sí, a veces le podemos matar el espíritu de una persona que en verdad va a misa por la primera vez y quiere ir y tiene una experiencia no muy buena. Sí, una mala primera experiencia de la misa. Sí, los celulares y especialmente mamás y papás, por favor, que tengan adolescentes, la Santa Misa es santa. ¿Por qué es santa? Porque ahí está el santo de todos los santos, ahí está Jesús, no, ahí está Dios mismo presente, esa es su casa. ¿Y qué de sus hijos si estuviera, como había dicho nuestra hermana Marisa, y qué si estuvieran en la casa del presidente? Y que imagínate nada más, tú estás hablando con el presidente y a tu lado está tu hijo en el teléfono haciéndole texto a tu amigo. ¡Qué falta de respeto al presidente! Y en la misa no estás enfrente de algún presidente de carne y hueso. No, estás con el Dios, el mero creador del universo, el creador del cielo a la tierra, el que lo sostiene todo con su infinito poder, el que te ama tanto. Y dejas que tu niño o tu niña empiecen a jugar su Nintendo o con tu teléfono de un producto que no voy a decir, ¿verdad? ¿Por qué darles esa oportunidad de faltarle respeto? Tú como papá estás faltando el respeto también por dejarlos a asociarse con eso. Y yo también, como creciendo cuando iba a misa, yo nunca me recuerdo que mis padres me daban algo para divertirme, no, o nada. Ni nada de comer tampoco, nada. Ni beber. Y, uh-huh, y he notado que he mirado varios padres en la misa, como a mí me toca, como yo estoy arriba con el coro, miro por abajo y puedo mirar todo lo que está pasando. Estoy anotando qué es lo que hacen y miro que muchos traen sus como carritos o varias cosas, algo para que sus hijos estén enfocados en ese juguete, así no, para que no estén... Porque están distraídos, ¿verdad? Sí, distraídos. La distracción. Entonces tendría que ser... Ay, papás, en vez de traer de distraerlos de la misa, fíjate lo que está sucediendo. Tienen que enseñarle de la misa. En vez de estar distraéndolos del enfoque de lo que es la santa celebración, ¿por qué no decirle, mira, mijo, fíjate lo que está haciendo el otro niño ahí ayudándole al padre, fíjate cómo lo hace, ¿te gustaría estar ahí un día? O fíjate lo que está diciendo, ¿sabes lo que está diciendo? ¿Por qué no compartir con ellos lo que sucede? O quizás mirar una ventana y, ¿de qué es esa foto, mijo? Cuando Jesús está siendo bautizado, por ejemplo, ¿verdad? O preguntarle, ¿sabes quién está ahí adentro del tabernáculo? Esa cosita de oro, esa casita, esta es la casa de Dios. Y tenemos que estar ya calladitos, porque calladitos, así es como Dios nos quiere, para escucharlo, ¿verdad? No que, para que se quede calladito, le voy a dar sus papitas. Eso es lo que a mí personalmente es, lo voy a decir, es irritable. A mí me irrita mirar que niños empiezan, se lleven su refresco, su agua, ahí están con su, hasta con mochilas he visto, papás con mochilas que tienen sus juguetes, su comidita, su sándwich. Hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé, si está escuchando un sacerdote, por favor, llamen sacerdote, si estamos en lo equivocados, corríjanos, pero si no estamos equivocados en esto, llamen también y por favor apoyen esto que estamos diciendo, porque si saca de enfoque quizás a la persona que está a la derecha o a la izquierda o adelante o atrás, que el niño agarre su bolsa de no sé, lo que sea, galletas, o sea, y empiece a comer. Y luego aparte de eso, ¿qué le sucede a esas galletas? ¿Qué le sucede a esas papitas? ¿Terminan dónde? En el suelo. En el suelo. ¿Verdad? Y es nuestro deber enseñar a los niños la Santa Misa, es deber de padres, deber. Y se empieza porque sí, la verdad es, no podemos dejarlos así al lado que con las distracciones. Y luego, especialmente si se ponen quietos, tenemos que llevarnos a otro lugar porque se interrumpen otras personas que en verdad quieren estar ahí y aprender la palabra de Dios. Amén, definitivamente. También algo que yo también he notado como... tenemos una llamada aquí de Vía Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estoy escuchando lo que están hablando sobre la Santa Misa y pues en verdad sí tienen mucha razón ustedes, porque la responsabilidad de que los hijos conozcan a Dios y conozcan el significado de la misa es de nosotros los papás. Amén. Porque a veces nos andamos quejando, nos quejamos de que los jóvenes no ponen atención en la misa, están con el celular y no hacen ni siquiera ni las señales de la cruz, pero yo por mí soy mamá y yo digo que yo soy la responsable de mis hijos, lo que mis hijos sepan de la Santa Misa y de Dios, yo soy la responsable. Sí, es cierto. Y sí, yo la verdad sí, cuando voy a la misa y se ve muchas cosas, entonces yo a veces sí hacemos comentarios con otras mamás, y yo inclusive le he dicho a mamás, les digo, me extraña de ti, mamá, que yo te conozco que eres cristiana y no le llame la atención a tu hijo cuando el padre está en la hostia, en la consagración. Porque dejamos a los niños que anden corriendo allí, los dejamos y distraen a la demás gente. Sí, inclusive ya me ha tocado y me ha dado mucho coraje a mí, que yo digo, ¿por qué esa mamá no agarra a su hijo y lo agarra con modo, con educación? Mi hijo, mira, vente, vamos acá. Y a uno sí le molesta porque no está bien. Y nos andamos quejando, pues, de que por qué los jóvenes son así. Es nuestra responsabilidad. Exacto. Nosotros los hemos enseñado así. Exacto. Y entonces yo pienso que todo viene de la familia, desde chiquitos, como uno les enseñe. Porque uno tiene que explicarles a ellos desde chiquitos, como ustedes estaban diciendo, mira, mijo, como la Santa Misa es la Santa Misa. Uh-huh. Como ustedes estaban diciendo, qué lástima que nosotros le guardemos tanto respeto al presidente y a otras personas acá en el mundo, y a Dios lo tomemos como cualquier cosa. Como pero cualquier otra persona, ¿verdad? Ajá, como nada. Es el que nos da la vida, si por él estamos aquí. Uh-huh. Precisamente porque nos envolvemos en el mundo. Estamos tan llenos de mundo. Exacto. Que no reflexionamos. Exacto. Pero como sabemos, el enemigo trabaja y el enemigo nos quiere perturbar y lo está logrando. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque no tomamos un tiempo en la casa con nuestras familias de decir, hijos, miren, venga, les voy a explicar. Vamos a ir a misa, pero vamos a ir por esto. Sí, exacto. No, no por lo que Dios nos da, sino por lo que Dios significa para nosotros. Uh-huh. Porque a veces nada más le decimos, hijos, vamos a ir a misa, y quiero que pongas atención. Y el niño ahí está enojado, sentado, y sale bien enojado, sale peor. Sí. Salimos de la Santa Misa, hice una peleadera. ¿Por qué? Porque no le explicamos al niño. No le pedimos a Dios esa sabiduría, esa paciencia, esa luz, para nosotros poder enseñarles a nuestros hijos desde chiquitos. Y yo creo que todo lo que está pasando es por nosotros, los padres, yo me incluyo ahí, que no les enseñamos a nuestros hijos. Bueno, gracias. Sí, hermano, usted, las palabras que acaba de usar son palabras definitivamente de sabiduría, porque usted acaba de decir algo que es clave. Los papás son los primeros catequistas de todos los niños y niñas del mundo. Y si los papás no toman el tiempo para enseñarles el porqué de la Santa Misa, el porqué de la Eucaristía, de la sangre, el porqué de las velas, el porqué de las campanas, el porqué del libro que tienen, que lo levantan en las manos cuando entran, el porqué, lo que sucede es una falta de respeto, porque el niño no sabe, la culpa no es del niño, es del papá. No, no es del niño. Sí. Es ignorancia por parte de uno de padre, ignorancia. Y es triste porque uno ve jóvenes que no saben dónde están. Entonces yo digo, eso es de nosotros los papás. No le tenemos la culpa ni al sacerdote, ni al catequista. Exacto. Ni nada, nosotros de papá. Gracias, hermana, y gracias por decir eso, porque yo soy un maestro de confirmación y es exactamente ese el problema. Bueno, gracias, sí, hermana. Hermano, y inclusive me ha tocado escuchar comentarios de personas que dicen, llevamos a los niños al catecismo y nos cobran mucho dinero y no les enseñan a persinar. Y yo les digo, la catequista no es la obligación de enseñar a persinar. Nosotros somos los primeros educadores. Exacto. Porque nosotros nos ocupamos de darles ropa, de darles juguetes, de darles celulares, que son, lo echan a perder. Lo todo menos lo principal. Amén, hermana. Amén. Híjole, le aplaudimos. Le aplaudimos aquí. Definitivamente. Que Dios los bendiga y muy buena enseñanza. Bueno, gracias, hermana, y pida por nosotros, ruegue por nosotros, porque nosotros hablamos directamente al corazón y a veces, como dice el dicho, la verdad no peca, pero sí incomoda, ¿verdad? Gracias, sí, hermana. Pues mire, yo estaba escuchando, yo me iba a sentar a ver la televisión, pero se me hizo interesante, me paré aquí en la cocina a escucharlos, pues fue como, no sé, algo me decía, llama, y pues... Gracias para escuchar el Espíritu Santo que le dijo, llame, porque usted, las palabras que usted usó, nosotros no somos padres, usted es una madre y sabe exactamente lo que es el problema. Gracias por expresárselo a los miles de personas que nos están escuchando. Gracias, hermano, Dios la bendiga. Gracias, hermano, que Dios los bendiga. Amén. Gracias. Dios dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La hermana acaba de hablar la purísima verdad sobre el problema que tenemos con los niños y niñas y los adolescentes, el por qué no les importa ir a misa, el por qué, el momento que le dices, mijo, vamos a misa, ¿está bien? Otra vez, es que los papás no toman el tiempo primeramente para saber el por qué vamos a misa. Y es fácilmente, si aquellos papás que en este momento están diciendo, quizás en su interior, entonces, ¿qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo para motivarlo? Fácil. Dile esto que estoy a punto de decir. Te lo voy a dejar bien, bien fácil para explicar. Una persona murió por ti, mi hijo. Una persona murió por ti. Literalmente, él murió para que tú puedas ir al cielo. Y para poder conocer a esa persona, tenemos que ir a escuchar lo que él te quiere decir en la misa. Y aparte de eso, él mismo te está esperando ahí. Y es por amor, amor a lo que es la Santa Misa. ¿Y el por qué? Porque Dios, aunque ellos lo crean o no, fíjense, una verdad, los adolescentes, los niños y niñas de este mundo no creen en esto ya, ¿saben por qué? Porque los malditos videos que ven en la tele, o los videojuegos, o los malditos, y los digo malditos porque sí son malditos, malditas trampas que nos ha puesto los demonios y Satanás, de que estas fantasías, unas historias de supuesto amor entre lobos y vampiros, y el ser una muchacha que ella se cae de rodillas de amor de un vampiro, de que, ay, qué fantasía. Ellos lo miran y los papás le dicen, eso no es cierto. Pero ellos a veces creen que eso es más verdad de lo que es la Santa Misa, ¿ven? Ahí está lo que se ha manifestado ahora en día, y es una manifestación, una presentación de que esta realidad, la realidad de que Dios sí existe, ellos ya no la creen. pero que miren algo en, la, en una película o una novela o no sé qué, un programa en la tele, y creen que eso es la verdad. Es una confusión completa, ¿ven? Y el que da la confusión, Jesús mismo lo llamó, él le llamó el asesino y el que miente desde el principio a Satanás, al dividor. ¿Qué significa exactamente eso? Bueno, hermanos y hermanas, estamos llegando a nuestros últimos dos minutitos aquí en su estación Tepeyac Radio 1300 AM. Para aquellos que tengan preguntas o quizás una sugerencia, un comentario o un no sé, lo que sea, el número es el 559-251-6196. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, una vez más, el número es el 559-251-6196. Para aquellos que tengan una pregunta sobre esto, vamos a continuar. El tema que vamos a surgir en la próxima hora se va a tratar sobre el sexto capítulo del libro de San Juan. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Y te voy a decir algo. Este sexto capítulo del Evangelio de San Juan tiene que ver con tu eternidad. Si estás interesado, quédate aquí en 1300 AM. Vamos a compartir esta verdad contigo, y la queremos compartir porque es la verdad, y la verdad es Jesús mismo, y lo vamos a compartir contigo. Y por favor, te pedimos que tú, al momento que tú sepas esta verdad, lo compartas con alguien más. Haz lo que Dios te ha puesto en este mundo a hacer, a continuar el mensaje, a continuar a edificar el reino de Jesús en este mundo. Sí, es cierto, aquellos que conozcan bien la Biblia, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Sí, es cierto, y decimos amén. Pero el reino que nosotros estamos creando es el del cielo, no del mundo. ¿Ven? Es el reino de Dios, su reinado en este mundo. Lo estamos construyendo, es como traer el futuro al presente. ¿Ves? Hay que edificar ese reino de Jesús en la tierra para enseñar a los demás. Bueno, hermanos y hermanas, quédense aquí, atentos muy bien a lo que les vamos a presentar en la segunda hora. Dios los bendiga. Estamos aquí en Tepeyac Radio 1300 AM y regresamos en un momentito. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Hermanos y hermanas en Cristo, una vez más, bienvenidos a su programa El Poder de Conocer la Verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué decimos poder? No sé si hemos explicado eso. Al conocer a Jesús, tú tienes poder. Ahora, no te confundas. No significa que tienes poder sobre otros o sobre alguien más o X. No, no. Significa que el conocer a Dios, el conocer es poder. ¿Poder qué? Poder llegar al cielo, poder conocerlo más, poder amar más a la liturgia de la Santa Misa, poder hablarle a los demás de Él mismo, de la verdad. Hermanos y hermanas en Cristo, aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM, el número es el 559-251-6196, para aquellos que tengan alguna pregunta. Y no sé si se acuerdan ustedes, hermanos y hermanas, había un hermano que nos había expresado su idea, él había dicho que era su opinión sobre la estrategia que él usaba sobre cerrar los ojos a las mujeres que se visten inapropiadamente, les sienta enfrente, dice, nos indicó que se sienta hasta el frente, que él no ve nada más, ve al altar y a lo que sucede ahí, y en el momento que él tiene que cerrar los ojos, lo cierra y está muy bien. Nada más queremos compartir un pasaje de Biblia que quizás Dios quiere compartir contigo en este momento, y todos aquellos que quizás tengan dudas sobre lo que debemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense, nuestra hermana Marisa va a compartir con nosotros lo que es. ¿Quieres introducir, por favor, el libro y dónde podemos encontrar el verso? Aquí es en Gálatas 6, verso 1 al 2. Uh-huh. Y es, hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 2, acaba de decir nuestro hermano, compartió la palabra de Dios, ¿verdad? El lenguaje de Dios en el lenguaje del ser humano para que podamos entender. Dice, hermanos, si alguno de ustedes cae en alguna falta, ahora, si ponemos en contexto cualquier falta que pueda hacer, si estamos en la misa, la falta de respeto a la misa, a la liturgia, eso puede ser una falta, ¿ves? Las mujeres pueden vestirse en un modo inapropiado, vulgar. ¿Eso es una falta, sí o no? Sí, sí es una falta. So, aquí se puede aplicar en la situación de cómo se visten las mujeres. Estamos tomando nada más específicamente esa falta. ¿Y qué nos dice Dios? Dice, ustedes, los espirituales, ¿quién son esos? Nosotros. Bueno, todos. Los espirituales. O sea, aquellos que quieren ser santos. Aquellos que están llamados a ayudar a los demás a ser santos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, ustedes, corríjanlo. No dice, no miren. No dice, repréndelo. No dice, repréndelo tampoco. Sino, corríjelo. Pero fíjate lo que dice, con espíritu de bondad. Nos dice, primeramente, no ignores la falta, pero sino corrígelo, pero con bondad, con amor, con respeto, con cariño. Dile, hola hermana, mira, por ejemplo, una situación. Si yo veo a una hermana que está mal vestida, yo, bueno, hay que decir que yo no encontré ninguna otra mujer que pueda hablar con ella. Es la única mujer que fue a misa y se vistió así, ¿verdad? Yo me dirijo a ella respetuosamente con una sonrisa. Hola, hermana, después de misa, claro. Hola, hermana, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, ¿cómo está? Bendito sea Dios, ¿verdad? Qué día tan bonito. Y empiezo una conversación buena con ella. Hermana, ¿usted cuánto tiempo lleva atendiendo esta misa? ¿Verdad? No, nada más así. Y le pregunto, hermana, ¿le puedo compartir con usted algo, verdad? Algo que quizás ninguna otra persona le ha compartido, o quizás sí, no sé, pero aquí invitar a una conversación a que yo puedo decir que es seria, una conversación que ojalá me pueda ayudar usted a llegar a una conclusión que nos pueda ayudar a todos, ¿verdad? Y ven, ahí en esa forma se puede tomar esa conversación, como dice la palabra de Dios, con un espíritu de bondad, un espíritu de amor, y que todos puedan entender que no estamos rechazando a nadie, que yo no le tengo miedo a poder expresar esta inquietud con ella, corregirla, pero se tiene que hacer de un método que nos dice la Sagrada Biblia de cómo hacerlo. Y yo admiro bastante, claro que admiro la Biblia, porque es la palabra de Dios, y la Biblia nos dice cómo contestar todo y cómo tenemos que hacer todo en nuestras propias vidas. Solo invito a todos que, por favor, si vemos esta falta de respeto, por favor, háganlo con... Corrijan. No se enojen, no empiecen a chismear de que, hija, mira nada más cómo se viste esta persona, híjole, no, ¿cómo puede ser? Porque eso es todo lo que hacemos, pero no contribuimos a un entender cómo corregirlos apropiadamente. No contribuimos a una, cómo llegar a una conclusión de cómo respetar a todos, ¿verdad? A un método, una conclusión, pues. Bueno, hermanos y hermanas, quiero compartir algo que a mí me fascina hablar de este capítulo, de este libro, y es del Evangelio de San Juan. Es el sexto capítulo, a mí me fascina hablar de este capítulo, ¿saben por qué? Y es muy importante que tú, hermano o hermana católica, sepas perfectamente bien cómo expresar este capítulo al hermano o la hermana protestante. ¿Se acuerdan? La semana antes estábamos hablando de la apologética. Es una palabra un poquito científica, una palabra teológica que significa dar la razón por tu fe, por la esperanza, no por tu fe, por la fe. Porque nada más existe una sola fe, una sola organización, institución, una sola iglesia, un rebaño que tiene un solo pastor. ¿Verdad? ¿Quién es ese pastor? Jesús mismo, que es la cabeza de esta iglesia, que esta iglesia es su esposa, somos nosotros. En la iglesia santa, católica, apostólica, ¿verdad? ¿Qué es la palabra católica? ¿Qué significa? Universal. Muy bien, pasaron estrellita para ustedes. Es universal porque es para todo ser humano, hasta para todo el universo. Si existiría otro mundo con otras personas, ¿saben qué? Tendrían ellos también que ser católicos, porque es universal, no es mundial, no es universal. La palabra católico vino del obispo de Antioquía en el año 170, que dijo, donde está Jesús, ahí está su iglesia. Ahí está su iglesia católica. Era con K antes, pero ahora es con C. Católica. La iglesia católica significa universal. Donde está Jesús, ahí está su iglesia universal, o sea, católica. Entonces ya sabes qué decirle al hermano protestante cuando te dice, no, a ver, enséñame dónde dice la Biblia, le dice la palabra católica, porque yo ya leí la Biblia 25 veces de principio a fin, donde dice, en el principio Dios creó, hasta el fin donde dice, ven Señor Jesús, porque esas son las primeras y últimas palabras de la Biblia, y dice, yo nunca encontré, hasta mira el griego, el hebreo, el latín, el arameo, y no lo encontré. La palabra católica, y es la verdad, no está en la Biblia. Y ahora puedes contestarle, mira hermano, la palabra católica fue dada por el obispo de Antioquía en el año ¿qué? Y no estaban poniendo atención aquí. Híjole, no, les voy a quitar la estrellita. La apuntaba ya. El obispo del lugar llamado Antioquía en el año 170, después de que Jesús se fue al cielo, dijo, donde está Jesús, ahí está su iglesia. Ahí está la iglesia católica. ¿Ves? Amén. Santo Ignacio de Antioquía. Era el obispo de Antioquía. Entonces, la iglesia adoptó ese nombre porque significa exactamente lo que tiene que ejercer. O sea, lo que tienes que hacer, ir universalmente, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Hacer qué? A enseñarles todos a qué. Todo lo que te he enseñado, dice Jesús en Mateo 7, Mateo 28. Mateo 28, no me digas que no, sí. Mateo 28, versículo 19 de adelante. No. ¿Qué quieres decir? No. Síguele, síguele. Mateo 28, versículo 19 de adelante, Jesús dice, toda la autoridad se me ha dado a mí. Pero después de eso dice, vayan ustedes a todas las naciones y enseñen. A todas las naciones todo lo que yo les he enseñado. Y es lo que estamos haciendo aquí en Tepeyac Radio. Nosotros somos uno de esos misioneros que por medio de esta radio, ustedes a la audiencia que están siendo... Esta es una como una catequesis a ustedes, hermanos y hermanas, pero especialmente papás, tienen que ser... Ustedes son, fíjense, yo soy maestro de confirmación para los de la preparatoria, o sea, entre la edad de 14 y 17 años. Y he tenido papás, no sé si ustedes pueden, hermano Manuel y hermana Marisa, puede confirmar eso. He tenido papás que me dicen, ¿y por qué mi hijo no sabe todavía sus oraciones? ¿Y por qué mi hijo no sabe ni persignarse? ¿Y por qué? Esto siempre. ¿Verdad? ¿Y por qué? Yo pago, como había dicho la hermana anteriormente, yo pago y no veo nada de resultados. Hermanos y hermanas, este no es un negocio, primeramente, ¿verdad? Primeramente, nosotros nada más lo tenemos por una o dos horas a la semana. Ustedes los tienen para las otras 163 horas a la semana. Ustedes los tienen para las otras 98% de las horas de la semana. Y nosotros nada más por dos o tres por ciento de esas horas de la semana. Entonces, ¿quién es el verdadero maestro? Ustedes. ¿Quién es el verdadero catequista? Ustedes, papás. Ustedes tienen que enseñar, ¿verdad?, a sus hijos. Pero ¿cómo vas a poder dar lo que no tienes? Hermana o hermano católico, papá, mamá católico que me está escuchando, quizás no sea tu culpa de que tú no sepas la fe. Y también me han preguntado, porque me dicen, ¿y por qué los traigo? Y yo les he preguntado, okay, nosotros aquí estamos para prepararlos, pero donde se hace todo el estudio es en la casa. Es como sí. Decir, ahora, te voy a dar todo lo que necesites, ahora ve a practicarlo. Y a los padres les he dicho de eso. Y desafortunadamente tengo estudiantes que todavía caen y dicen, oh, mis padres no tienen ese tiempo para practicar las oraciones. Sí, cierto. Híjole, qué triste escuchar eso, que los padres, los hijos digan, mi papá no tiene tiempo para mí. ¿Qué es más importante? ¿Que el hijo sepa cómo jugar juegos de video o saber dónde va a caer, o el cielo o el infierno? Ah, ¿verdad, papá? Papá o mamá, ¿qué es más importante? ¿Que tu hijo que pueda tener el carro más de lujo, de último modelo, o la casa más grande, o que su alma se quede eternamente en el infierno, papá o mamá? ¿Eh? Y también otra cosa, porque cuando hablo de eso, Yo sé que hay veces que hasta los padres no están en ese camino. Uh-huh. Y es por eso mismo que no están en el camino ellos mismos. Uh-huh. Ahora, si ellos no están en el camino, ¿cómo pueden exigir que sus hijos estén en ese camino? Exactamente. Hay un dicho que dice que los hijos reflejan la vida de los papás. Bueno, no es el caso en todas las ocasiones, ¿verdad? Pero definitivamente los papás son aquellos que dan los primeros valores a sus hijos. Papá, mamá, y vamos a concluir con esto para continuar con el sexto capítulo del Evangelio de San Juan. Tu hijo y tu hija, en realidad, no son tu hijo y tu hija, son hijos primeramente de Dios. Pero a ti se te ha confiado de que esos niños no se condenen, papá y mamá, ¿eh? Primeramente a ti se te ha confiado la responsabilidad de que tu hijo o hija no se vayan al infierno, para que vayan a el cielo, porque ellos son los futuros residentes de el cielo. Se les va a dar su matrícula del cielo, quizás un día, no es cierto. pero es tu responsabilidad, papá, mamá, de que ellos entren al cielo. ¿Algo que quieras decir? No sé. Amén. Amén. Buen dicho. Bueno, empezando el sexto capítulo del Evangelio de San Juan, vamos a empezar algo, porque fíjense que voy a compartir eso. Ayer yo tuve una gran... Bueno, tuvimos, porque fuimos 4 hermanos en Cristo y 5 con el hermano testigo de Jehová, que hablamos sobre un tema muy, muy, muy, muy específico, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Y quién es la Iglesia Católica? Fue una conversación, un diálogo de 2 horas. Y le quiero agradecer al hermano Mario. Es un hermano testigo de Jehová. No voy a decir dónde es para mantener su identidad, ¿verdad? Anónima. Pero mi hermano, testigo de Jehová, le llamo hermano, aunque él no quiera confiar de que Jesús es Dios, de que no exista en el infierno, que el infierno no existe. Yo confío de que Dios lo va a llamar a él, porque él está abierto a escuchar más. Y yo quiero que ustedes escuchen ahorita a lo que les voy a enseñar. Esto es la enseñanza más importante que Jesús vino y nos dio en esta vida. ¿Cuál es esta enseñanza? Fácil. Se trata del cuerpo de Cristo y el pan de la vida eterna. En el capítulo de San Juan, versículo 6, si tienen sus Biblias, aquellos que puedan seguir. Tenemos una llamada. Bendito sea Dios. Tepeyac Radio 1300 AM, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Tepeyac Radio, ¿con quién hablamos? Bueno, vamos a continuar con el programa. Y si quiere llamarnos una vez más a esa persona, aquí estamos en el 251-6196, ¿verdad? Vamos a continuar. Dice, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo, vamos a empezar del 20. Voy a ponerles un poquito la escena. Jesús está a punto de expresar y enseñar a... Dicen los teólogos, no nada más son 5,000, sino a 10,000 personas, porque había no nada más hombres, sino también sus esposas, sus novias y sus hijos e hijas que seguían a Jesús. Ya Jesús lo habían seguido por 3 años, ¿verdad? Y tenía muchísima gente siguiendo a Dios. Dicen los teólogos y estudiosos de que eran como unos 10,000 personas. Fíjense lo que sucedió. Los siguientes, ¿verdad? El acontecimiento, dice Jesús. Jesús les dijo... No teman, yo soy, no tengan miedo, dice Jesús. Él les dijo, yo soy, no tengan miedo. El 21 dice, continuando, quisieron subirlo a la barca, pero la barca se encontró enseguida a la orilla donde se dirigían. Al día siguiente, la gente que había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había subido con sus discípulos en la barca, sino que estos se habían ido solos. Mientras tanto, algunas lanchas de Tiberiades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí. La gente subió a las lanchas y se dirigieron al Cafarnaún en busca de Jesús. Entonces toda esta multitud estaba buscando a Jesús desesperadamente porque sabían que él tenía algo muy especial, ¿verdad? Continuando, en el 28 dicen, creer en él, se titula aquí el pan de la vida, y creer en el Hijo de Dios. Entonces aquí Jesús está a punto de prepararlos. Fíjense lo que dice. En el versículo 28 dice, entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. ¿Quién ha enviado Dios? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién envió Dios? El Padre. Ok, muy bien. ¿A dónde lo envió? A la tierra. Muy bien. ¿Y quién es aquel quien lo envió? Perdón, Padre envió a quién específicamente? Al hijo. Muy bien. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Jesús es, antes de ser llamado Jesús, ¿cómo se identificaba? ¿Cómo lo identificábamos? ¿Como la segunda persona? De la Trinidad. Muy bien. ¿Y la primera carta de Juan, cómo lo llama? El Verbo. El Verbo de Dios, el Verbo encarnado que fue enviado. Entonces Jesús les dice, tienen que creer en aquel quien mandó Dios, Dios Padre, ¿verdad? Jesús. Y dice, creer, tenemos que creer. Muy bien, Jesús está preparando a toda esta multitud, creer en él, muy bien. ¿Qué señal milagrosa? Dice. Entonces le dijeron, fíjense. Fíjate lo que va a suceder. La gente lo va a retar a Jesús. Fíjate. Y dice, después de decir Jesús decir, creer en aquel que Dios ha enviado, dice, le dijeron a Jesús, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿qué señal milagrosa haces tú para que te que la veamos y creamos en ti? ¿Ves? Ellos estaban esperando una obra especial, un milagrito para creerle a Dios. A ver si es cierto. ¿Ves? Y dice Jesús, para creer y creer en ti, ¿cuál es tu obra? Y fíjate, este es el reto, y ahora lo están comparando con una obra que alguien más hizo. Fíjate, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la escritura, se les dio a comer pan del cielo. Ahí está el milagro que esta gente, los seguidores de Cristo, lo están retando. Bueno, nuestros antepasados comieron del maná, ¿verdad? El milagro, el pan del cielo. Y Jesús les contestó, fíjate, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino mi Padre, el que les da el verdadero pan del cielo. Y fíjate lo que dice, fíjate en la 33, algo muy importante, el pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da la vida al mundo. ¡Pum! Espérate, pausa. ¿Sí acaban de escuchar eso? Hermana Marisa, ¿quieres leer una vez más lo que dice sobre la 33? Léelo una vez más. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo. Pausa. Y... ¿aquel que baja? ¿Dice bajó? No, digo que ¿o baja. ¿O dice va a bajar? No. ¿Qué dice? Que baja del baja. Cielo. ¿Qué nos... es un poquito chistoso, algo interesante, de que este pan es algo que continuamente va a bajar, continua, está baja, es acción de ahora, ¿verdad? Baja del cielo. Fíjate, ellos dijeron, Señor, danos de este pan siempre, ¿verdad? Y dice Jesús, ese pan va a dar vida, va a dar vida al mundo. Y fíjate, lo dice, es una expresión que sucede ahorita, baja del cielo. Dicen ellos y les dijeron en la 34, Señor, danos siempre de este pan. Siempre, porque ellos escucharon lo que él dijo, baja, siempre danos de este pan. Fíjate lo que dice en la 35, continuamos. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Y en otro pasaje de la Biblia, Jesús dice, era una oración de Jesús que dijo, Padre, yo te estoy pidiendo por todos los que me has dado. ¿Ves? Y lo que está diciendo aquí, fíjate, lo que me ha dado Dios, mi Padre, yo lo quiero resucitar el último día. Pero fíjate, los está preparando para algo muy, muy importante. Dice, voy a brincar al 41. Los judíos, o sea, su gente que lo estaba siguiendo, las 10,000 personas, los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. ¿Sabes qué es la palabra murmurar? Ahora día se entiende como la palabra chismear. Chismear. Empezaron a empezar chisme, como, ¿cómo puede decir que yo soy el pan que baja del cielo? ¿Cómo puede decir eso? Y fíjate lo que dice la 42, y decían, conocemos a su padre, o sea, al de Jesús, a San José, ¿verdad? Nosotros conocemos a su padre y a su madre, o sea, a la Virgen. ¿No es cierto? Eso es lo que estaba murmurando, o sea, chismeándose. Ey, nosotros conocemos a su padre. ¿Qué está diciendo? Que su padre lo envió del cielo, de que él es el pan. Y Jesús les dijo, y dice, y continúa diciendo, él no es sino el Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo entonces? Dice la 43, continúa. Jesús les contestó, fíjate, porque Jesús es Dios y Jesús conoce el corazón de todos y él es mejor que Superman. Él puede escuchar todos y en todo lugar. Y Jesús sabía que estaba murmurando eso, esa inquietud en el corazón. Y Jesús dice en el 43, Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. ¡Wow! Fíjate, acaba de enseñar la divinidad de Dios. Serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. ¡Wow! Ahí está comprobando la divinidad de Dios. Bien dicho. ¿Ves? Y luego dice, pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Ahora sí, ya está puesto la enseñanza de que tienen que creer. Fíjate, lo confirmó antes y después. Tienen que creer para tener vida eterna. Fíjate, primer requisito, que es que creer en aquel que el Padre ha enviado. Jesús lo acaba de confirmar. Y Jesús nunca miente, porque él mismo es la verdad. Cuando le dijo a Poncio Pilato, cuando Poncio Pilato le preguntó en latín, quisit veritas, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Cuando él no sabía que la verdad estaba enfrente de él mismo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, continuando. 48. Este versículo se titula El cuerpo de Cristo, pan de vida. 48. Yo soy el pan de la vida. Sus antepasados, aquí ya le está contestando la inquietud de ellos. Fíjense, yo soy el pan de la vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí, o sea, enfrente de ellos, aquí tienen el pan que baja. Fíjate otra vez, baja del cielo. Y ahorita voy a enfatizar el porqué él dijo baja. El que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy, aquí está, híjole, ego sum en latín, yo soy el pan vivo que baja del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y fíjate, lo que más les perturbó aquí. El pan que yo les daré es mi carne, y lo daré para que la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí. Otra vez el chisme. ¿Cómo puede este darnos de comer carne? Ahora, ¿saben por qué? Pausa. ¿Saben por qué los judíos, por qué tenían eso en contra de lo que Jesús dijo? Porque había una ley de Moisés, había una ley judía, perdón, no sé, no era de Moisés, una ley judía que decía que no tenías que comer carne, que eso era inapropiado. ¿Ves? Lo que sucede es que Jesús había dicho, tienen que comer de esta carne. Pero ¿quién le dio la ley a Moisés? Dios. ¿Quién es Jesús? Dios. Entonces, Jesús siendo Dios, él puede darle otra ley. No una ley que contradiga, pero fíjate, él se las va a aclarar. Continuamos. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, perdón, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien come de que me come, fíjate, me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y dicen, así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga. Y fíjate lo que sucedió aquí, Voy a apuntar esto y quiero que se lo recalquen en el alma. Versículo 60. Al escucharlo, cierto número de discípulos, o sea, bastante de ellos, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, fíjese, y en la Biblia está una interrogación un símbolo de exclamación. Este lenguaje es muy duro, muy difícil. ¿Quién querrá escucharlo? Fíjate, acaban de rebelarse en contra de lo que Jesús les acaba de enseñar. ¿Quién puede entender eso? ¿Está loco este hombre? Dijeron entonces. ¿Ves? ¿Qué es lo que ahora nuestros hermanos protestantes dicen? ¿Ustedes católicos están locos porque están comiendo carne? Si en verdad es carne, están quebrando, fíjate, lo mismo que dijeron ellos. Están quebrando una ley judía, que no pueden comer carne. Pero no es cierto. Lo que no entienden es de que esa carne no es cualquier carne, sino es de la carne del Verbo, del Cordero de Dios. Si te fijas en la ley de antepasado, lo que se llama la cena del agape, la cena de los del Antiguo Testamento, la cena de que los judíos la reconocieron como la cena del cordero, tenía que ser un cordero sin ninguna, un cordero perfecto, un corderito. Ahora, ¿sí saben qué es la diferencia entre un cordero y una oveja? Sí. ¿Qué? Es el cordero es el más chiquito. Sí. Y la oveja es la... Sí, la que ya está crecida. Ya completamente, cuando un corderito crece es una oveja, ya no es un cordero. Uh-huh. Un cordero es un bebé oveja. El más pequeño, el más humilde, el más mansito de todos los animales. Y el cordero tenía que ser matado. Y ese cordero tenía que ser consumido. Ahora fíjate, eso en la lenguaje teológico se llama un proto, como un proto evangelio, una enseñanza antigua para enseñar lo que iba a venir. Si en el Antiguo Testamento la sangre del cordero fue lo que les salvó de morirse a esos niños, si la sangre del cordero y la carne del cordero tenía que ser consumida, ese cordero estaba simbolizando lo que iba a venir en el futuro. Jesús, cuando San Juan dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora Jesús está diciendo, ahora sí, muy bien, ahora yo vengo a completar la ley. Tienes que comerme, yo soy el cordero. Tienes que consumirme, como lo hicieron tus antepasados, con el maná, con la cena, ¿verdad? Entonces Jesús le está diciendo, yo soy el que baja. Ahora fíjate lo que sucedió. En el sexto capítulo de San Juan, capítulo 6, versículo 61, fíjate lo que sucedió. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso, su enseñanza, y les dijo, ¿les desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. Ahora, aquí nuestros hermanos protestantes dicen, mira, ahí lo acabo de decir, lo que él acaba de decir, no, nada más es un símbolo, no es que literalmente tienes que comértelo. Pero, ahí, hermano católico, este es el modo que tienes que contestar eso. La palabra vida y la palabra Espíritu no significa símbolo, sino verdad, verdad, que lo que dijo es verdad. Y fíjate lo que sucedió. El 64. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó Jesús, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se le concede el Padre. En el versículo 66 sucede lo que ahora está pasando. Dice, a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Muchos católicos están confundidos por nuestros hermanos, por la enseñanza falsa de nuestros hermanos protestantes, y están confundiendo y están alejándolos de Jesús en la Eucaristía. Y fíjense, Dios no hace las cosas nada más por hacerlos, no. Dios hace las cosas por razón. Fíjate en los números, Capítulo 6, versículo 66. ¿Cuántos números son? Son tres diferentes, pero hay tres seises. 666. Ese número tiene un símbolo. Ese símbolo es de el diablo, símbolo de división. Y fíjate lo que sucedió en el capítulo 6, el versículo 66, que la gente no creyó y se dividió de Dios. ¿Cómo la ven? Y esta enseñanza sí que es muy difícil para los hermanos protestantes entender, porque no quieren. Es el demonio de la confusión, el demonio de la soberbia, el demonio de la mentira, que les llena el corazón de, no sé, pero hay que rezar mucho y tenemos que compartir esta verdad con ellos. Y fíjense, voy a continuar lo que sucedió. Versículo 67. Jesús preguntó a los 12. Ahora fíjate, ¿qué tanto amor y qué tanto respeto a la voluntad del ser humano tiene Dios al ser humano? ¿Ves? Se volteó Jesús a sus 12 apóstoles y les preguntó a los 12. ¿Tú qué crees que les dijo? Oh, no se vayan ustedes de mí, por favor, no se vayan. No, fíjate lo que les dijo. ¿Quieren ustedes también? ¿Quieren marcharse también ustedes? Y Pedro les dijo, no, Señor, porque yo entiendo perfectamente lo que está diciendo. No, eso no es lo que dijo. No, Pedro les dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro no lo miró y Pedro no le dijo, oh, Señor, yo entiendo perfectamente bien que la transustanciación, aunque no haya existido todavía la palabra, yo creo y te entiendo, Señor. No, dijo, Señor, yo no sé exactamente bien lo que está diciendo. Te escuché porque yo estaba aquí, no a unos pasos de ti. Y aunque te escuché y no te entiendo perfectamente bien, voy a creer en ti y te voy a seguir siguiendo. Y fíjate lo que él dijo, contestó Jesús. Perdón. Y sin embargo, uno de ustedes... Oh, perdón. Jesús les dijo, no los elegí yo a ustedes, a los 12... Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, hermanos y hermanas, qué discernimiento, qué enseñanza. Es la enseñanza más fuerte y más importante de nosotros, que Jesús realmente quiere que lo comamos y lo bebamos, su precioso cuerpo y preciosa sangre en la Sagrada Eucaristía, bajo esa apariencia, lo que aparenta ser pan no es pan, es realmente es Jesús vivo, ahí está, no puedo enfatizar eso más. Él realmente está ahí en su cuerpo, sangre, realmente en su alma y su divinidad. Esos ojos que miraron, esa voz, esos labios que le dijeron a Lázaro, levántate, ¿verdad? Esas manos que le abrieron los ojos al ciego, esa lengua que le dijo al paralítico, al ciego de Jericó, le dijo, pues, Que tus ojos se abran y miren. Esos pasos que esos pies que caminaron en Galilea, caminaron en Nazaret. Ese cuerpecito que estuvo en pesebre. esa mente que estuvo enfrente de esos maestros en la sinagoga, donde se perdió por 3 días en el templo, realmente está ahí, en la Sagrada Eucaristía. No podemos enfatizar eso más. Ahí está Jesús, ese cuerpo que fue crucificado, y ese cuerpo y esa sangre que fue entregada por ti y por mí, para que podamos tener vida eterna. Ese cuerpo que resucitó al tercer día completamente, y que dice, tú ven, come de mí y bebe de mí, para que puedas tenerme a mí, yo que soy la vida, que puedas tenerme dentro de ti. Y al tenerme dentro de ti, tengas felicidad, tengas paz, tengas armonía, y tengas la oportunidad de que yo venga. Y fíjate, personalmente Jesús va a venir un día y va a levantar a todo ser humano. Nos va a levantar, y a aquellos que estén a su derecha les va a decir, vengan, hijos amados míos, vengan y disfruten de todas las riquezas y todo lo que tengo preparado para ustedes, porque mi Padre ha preparado esto para ti desde el firmamento de la tierra. Fíjate, ¿tú quieres escuchar esas palabras? Ven bendito de mi Padre, ven a mí, ven a la eternidad, a la vida eterna, donde ya no vas a sufrir, donde ya no vas a pagar impuestos, donde ya no tienes que trabajar, donde ya no te va a doler nada, donde no te vas a martillar un dedo con el martillo, no vas a trabajar, vas a disfrutar, vas a tener vida abundantemente, vas a tener felicidad eterna, y vas a tener ese gozo de amor y de paz infinitamente, eternamente. No, hermanos, quiero compartir algo con ustedes. Una vez yo vi a Jesús, yo lo vi, yo no fue un sueño, fue una realidad, yo lo miré. Y para hacer esta historia corta, lo miré entre toda esa desechanza de mundo que miré, y él me dijo con la telepatía, o sea, con su mente, con el corazón, dijo, así tanto te amo. Y fue una, fíjense la sensación, un sentimiento real que quiero compartir una vez más con ustedes. Una felicidad, una paz, un amor interno. El único modo que puedo describirlo es como un fuego interno que no se sentía como un fuego de dolor, sino un fuego como un ardor de amor y de paz y de felicidad que nada más incrementaba, y yo lo sentía por una infinidad, no tenía fin ese amor, y seguía como sintiéndome más feliz y más feliz, y con más paz y más y amor y más, y que incrementaba más y más, como un fuego que nunca se apaga, como un amor, un ardor, y siento que ese era el Espíritu Santo, que es infinito su amor, y que me quería compartir Jesús, y Dios me decía, así tanto te amo. Fíjate, así tanto, nada más una prueba pequeña, una migaja de lo que tengo preparado para ti, si me amas apropiadamente en esta vida, lo que te espera, Jorge. Me lo dijo a mí personalmente, me dijo, lo que te espera, hijo mío, sí, si continúas amándome apropiadamente. Y era una felicidad, hermano, que este mundo no tiene palabras, no puedo compartir, no ninguna palabra, aunque sea la más diplomática, puede expresar este amor divino que yo presentí. Y yo quiero, si yo tuviera la autoridad de Dios de compartirlo con mis hermanos, créanme que sí lo hiciera, porque te cambia cambia tu perspectiva de cómo miras a la vida, ¿verdad? Amén. Nada más algo que quería compartir con ustedes. No sé si ustedes tengan algún mensaje que quieran compartir con nuestros hermanos de la Audibles de aquí, Tepeyac Radio. Pero quiero expresar, tomar el tiempo para expresar de que estoy muy agradecido y honrado de compartir. No es una despedida, no me estoy despidiendo. Nada más es tanto el amor que siento ahorita, que es increíble. De que quiero expresar de que a mi hermano Manuel lo quiero mucho, lo respeto y lo admiro de toda su valentía, de que ha tenido todos estos años, de que no es fácil el camino de Dios, y él lo puede confirmar. No es nada fácil, pero aquí estamos todavía. Bendito sea Dios que estamos peleando la buena pelea, como dice San Pablo, ¿verdad? Amén. Y tomar el momento de agradecerle a mi hermana Maritza, que aunque no la conozco, yo en ella. Mira, quiero compartir algo. El momento que vivimos un retiro llamado Evae, que se toma a cabo aquí en Fresno, en Catedral de San Juan. El Evae, movimiento Evae, significa el verdadero amor espera. Es un movimiento que invita a los adolescentes y a gente que quiere renovar quizás un voto de castidad, un voto de esperar hasta que encontremos a esa persona adecuada que Dios quiere, que quizás podamos casarnos con esa persona, ¿verdad? O quizás vivir una vida religiosa. Pero quiero compartir esto que ella no sabe. Yo a ella la miré porque yo estaba ayudando en ese retiro y pues ahí observas a mucha gente, ¿verdad? Eran como unos 35, creo, que vivieron ese retiro. Yo era uno de los que estaba ayudando con el retiro. Y ella no sabe esto, pero yo la estaba observando. Algo en ella resaltaba en comparación con los demás. Porque no sé qué era. Yo hasta pienso que tengo un sexto sentido de estas personas que Dios está escogiendo como líderes, como gente que, como Él quiere y Él sabe, porque les ha dado un don especial. Yo no sé cómo discernir eso, pero ella la notaba. Y cuando el hermano Manuel, fíjate, ella y el hermano Manuel estaban como... Era el primer retiro que él creo que la conoció, no sé si. Uh-huh. Y empezaron ahí a hablar como todos nos hablamos. Pero había algo especial en ella y yo los miraba, y no sé si se acuerdan ellos, pero ella, yo la miraba, estábamos enfrente comiendo, como de un lado a otro, y estábamos bien lejos, pero al momento que ella estaba mirando cómo se expresaba y no sé qué era, algo en ella yo miré que, wow, esta persona, como que ella tiene algo especial, no sé qué es, pero bendito sea Dios que el hermano Manuel está hablando con ella y ojalá, bueno, y quizá la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero no, la pasamos muy bien y era algo que creo que quería compartir con ella y con ustedes, que ella tiene algo muy especial. Y fíjense lo que es los designios de Dios. Ahora la tiene aquí hablando con ustedes. Ella tiene un ardor, un celo, unas ganas y un hambre de conocer, amar y servir a Dios. Se le notan sus ojos. Dice la palabra de Dios que los ojos son es la ventana del espíritu. Y creo que era San Pablo o San Pedro, no sé, uno de los dos, que la ventana es los ojos es la ventana que desde el alma. Y yo al mirarla a los ojos, miraba eso. Miraba a una persona dedicada, una persona que realmente quería conocer a Dios y a enseñarle a otra gente. Y así como hermano. Y así como dijo el hermano Jorge, y así como que estoy hablando con ella, y sí tiene un don grandísimo, ella tiene un corazón grandísimo. Estoy en rumbo a descubrirlo. Estoy en rumbo. Sí. Estamos, sí. Sí, y ya, muchas gracias a ella también. Gracias a ustedes, hermanos, por invitarme y por ayudarme en mi camino ahorita. Porque sí, no puedo sola, no puedo sin Dios, no puedo sin sus mensajeros. Por razón y motivo estamos aquí. Amén. Ajá. Todos, cada ser humano tiene una función diferente, dice la palabra de Dios, que el cuerpo de Dios está compuesto como nuestro propio cuerpo. Que cada sección del cuerpo tiene su propia función. Entonces ellas tienen... ¿O tenemos una llamadita? Buenas tardes, Tepeyac Radio. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, Tepeyac Radio. Bueno, parece que no contestan. Bueno, que Dios los bendiga. Bueno, como estaba hablando, todos tenemos nuestra propia función. Cada ser humano tiene sus propios dones o don. Todos tenemos dones. Tenemos que saber qué son. Y después de eso, tenemos que saber cómo usarlos para edificar el reino de Dios en este mundo, ¿verdad? Para continuar el mensaje, la evangelización, para utilizarlos, para arrimar a los demás, para enseñarlos, para traerlos a Dios. Entonces, ¿qué más que identificarlos como lo estamos haciendo aquí? Y bendito sea Dios que tenemos a nuestra hermana aquí, y aparte de otros hermanos que nos estén escuchando, y todos aquellos que estén en el trabajo de Dios, hermanos y hermanas, los felicito y les agradezco su trabajo. Háganlo con mucho amor, con mucho respeto, y ahorita en un momentito vamos a empezar a iniciar el Santo Rosario, o no le cambien, aquí en Tepeyac Radio. Y gracias, nada más, queremos expresar una vez más a nuestras gracias para todos que nos estén escuchando. Por favor, esto sí me voy a enfatizar, también recen, por favor, recen mucho por nosotros, especialmente por mí, que soy un gran pecador, y que, porque la pelea está muy, muy, muy difícil, y el diablo nada más anda buscando cómo tropezarnos. Solo les pedimos, por favor, hagan el favor a este pecador, y no, acuérdense de mí, por favor, y especialmente cuando estén en la Santa Misa, en el Santo Sacrificio de la Eucaristía de Jesús mismo, ¿verdad? En ese momento cuando dice, tomemos el momento para orar por nuestros hermanos, por favor, recen por mí y por esta estación y por todas aquellas estaciones y programas y todos sus métodos y esos modos de comunicación, por favor, medios de comunicación, recen por todo este trabajo porque es para Dios. Es para gloria de Él y para beneficio nuestro. No beneficio monetario, no. Sino beneficio espiritual. Queremos llegar al cielo. Imagínense que nos tiene preparado Dios para el cielo. Hermanos y hermanas en Cristo, quiero enfatizar de que nunca se olviden de apoyar y rezar por los sacerdotes. Recen por la gente que se entrega al trabajo de Dios. Recen por todo el mundo entero. Recen por la conversión de los pecadores y la reparación de los pecados cometidos contra Jesús, especialmente ahora en día en la Sagrada Eucaristía. Si no se han confesado, por favor, esta es una invitación. Reconcíliense, por favor, con Dios en el Santo Sacramento de la confesión. Y coman del pan que baja. Oh, se me olvidó. Jesús dijo que Él baja del cielo. Algo que continúa sucediendo. ¿Saben dónde sucede eso? En la Santa Misa. Él baja siempre en la misa, en todo el mundo. Dios los bendiga y terminamos con esta gran oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sean santos porque no hay nada mejor.